Bienvenidos. A ver, sin trampas. ¿Ustedes dicen mentiritas de vez en cuando? Se me hace que sí. Bueno, pues siempre es mucho mejor decir la verdad. Y si no me creen, déjenme contarles una historia. Se llama El Rey y la Rosa. ¡Tarán! Había una vez un viejo rey que buscaba un príncipe para que ocupara el trono cuando él ya no estuviera. Mandó llamar a todos los jóvenes del reino y a cada uno le entregó una maceta con una semilla enterrada para que la hicieran germinar en una rosa. Les dijo que pronto los volvería a llamar y que quien volviera con la mejor flor se quedaría con el trono. A los 6 meses, los jóvenes regresaron. Uno a uno pasaron ante el rey y le mostraron el resultado de su esfuerzo. Todas las rosas estaban bellísimas y, sin embargo, con cada muestra, el monarca se mantenía serio y pensativo. Al fin, fue el turno de un joven que no había dicho una sola palabra desde su llegada al palacio. Muy apenado, le mostró al rey su maceta. Estaba vacía. El rey le preguntó por qué no tenía una rosa, y el joven respondió que al parecer le había tocado la mala suerte de que su semilla fuera estéril. Entonces, el rey soltó una carcajada, se levantó, abrazó al muchacho y le dijo: en realidad, a todos les di una semilla inservible, y tú fuiste el único que no trató de engañarme. Tú serás mi sucesor. ¡Guau! ¡Sí! El que no dijo mentiras fue elegido para ser el rey. ¿Qué les parece? ¿Verdad que es bueno no tratar de engañar a nadie, eh? Bueno, chicos, recuerden siempre, siempre decir la verdad. Ya saben, yo soy Paty Lu. ¡Mua! ¡Los quiero mucho! ¡Bye! ¡Me encantó esta historia! ¿A ustedes? ¡Bye, bye! Si quieres descubrir todo lo que Paty Lu tiene para ti, solo dime, Alexa, abre el mundo de Paty Lu.